Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas quizás las cosas que han pasado, qué lejos hoy están, qué lejos han quedado. Y hoy lloras por mí. A volar y el amor de las manos dejamos escapar. No te olvides, amor, las risas del ayer son las lágrimas de hoy, y en tu corazón siempre vivirá Gastón y la agrupación Santa Fe. Por mí, yo no tengo la culpa, fui parte de ti y no te olvides nunca. Recuerdas quizás aquel beso apurado que te dejé al partir y te quedó guardado. Si hoy lloras por mí, te has quedado sola. Me diste alas y yo aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, te has quedado sola. La vida es así, te has quedado sola. Yo aprendí a volar y el amor de las manos dejamos escapar. Y el amor de las manos dejamos escapar.